Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo. Bien, Jorge, seguimos en Piriápolis con un sol que sigue esquivo realmente, pero hace algunos guiños y ojalá que mañana el guiño sea un poco más largo, porque mañana estamos de cumpleaños, está de cumpleaños Piriápolis, que cumple su 132 aniversario. Y para esto la celebración se ha programado de manera muy interesante, porque se va a estar inaugurando el Monumento al Obrero, reinaugurando diría yo en realidad. Dice inauguración acá, pero es reinauguración porque es un monumento que si bien ya estaba, hoy se ha trabajado mucho en él y se ha logrado recuperarlo. Y nosotros vamos a hablar con Alejandro Iglesias, que es el presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, pero que además, y bien importante, es oyente de Frecuencia Abierta. Así que mira, muchísimas gracias por el tiempo y también por seguirnos, por escucharnos. Nos hace muy bien saber que tenemos también oyentes por aquí y queremos que le cuentes a Jorge y toda la audiencia justamente cómo surge la iniciativa de volverlo a poner lindo como estaba este monumento. Y aquí, Jorge, hay mucha gente trabajando porque queda poco tiempo, quedan pocas horas. 4 horas. Bueno, 4 horas. Buenos días, Jorge. Hola, buen día. Buen día. Bueno, y es verdad, sí, lo escucho todos los días. Bueno, cuando arranca con el informativo en Radio Mitre, de la mañana temprano, sí. Y después arranca contigo y después termino con la buena música de Henry Mullins. Bueno, bien. No. Te digo, motivado, incentivado también por Maraleva, por Princesa, ¿o no? Princesa, y me discute quién es que habla, porque yo los confundo, la voz que habla uno, y no sé quién es que está, quién habla, porque me va a decir a mí quién es, me dice. Imagínate, ¿a quién le dice quién es quién? ¿Qué va a hacer? A una amiga y una persona que me enseñó mucho, y gracias a ella también he estado acá con Fomento, me ha dado una mano importante, y bueno, tengo una, y la verdad tengo que reconocer que tengo unos compañeros de directiva fenomenales, y ese está el dicho, ¿no? Dice, como en el fútbol, que a los mejores jugadores no hay que molestarlos. Y bueno, yo no he molestado a ninguno porque la verdad la directiva sabe lo que tienen que hacer y ya por sí solos, ya la función que están haciendo, la verdad me han dado un respaldo para yo ser nuevo en esto. La verdad para mí fue todo medio sorpresivo y estos pocos meses que estoy al frente de Fomento. Qué lindas palabras, Alejandro, qué lindo cuando uno se siente tan a gusto en lo que hace. Volvemos, si te parece, al monumento y contamos a la audiencia cómo surge la idea justamente de poder trabajar en este monumento que está aquí ubicado en la esquina de... Acá es Rambla Circunvalación, o sea, lo que es Ramblas Argentinos, que y las dos, ¿no? Rambla Circunvalación y la Rambla Argentina entre Simón del Pino y lo que es la Plaza de Porto Alegre, que está el lindero al lado de la Argentina de Piriápolis, y al fondo nos encontramos con el pabellón de las Rosas. Bien, contanos entonces. Bueno, la iniciativa viene del año 2011, ¿sá? Con un vecino nuestro, que ya no lo tenemos lamentablemente aquí, que se llama Carlos Arrón, de lo cual él empieza con la idea de que había que restablecer, reinaugurar ese monumento que estaba en la época de que fue Piri el que lo había instalado, haciéndole un homenaje, un reconocimiento a los obreros, que fueron los que la verdad formaron, crearon, hicieron lo que es a lo que es la piedra, el adoquín, lo que es el picapedrero, la creación de nuestra ciudad. Después, bueno, él lo plantea en el consejo por una nota directamente en el consejo de la época, que estaba en ese momento el alcalde era Mario Bernici, ¿sá? Y bueno, le toma trascendencia e importancia al hecho, y el municipio en ese momento decide de hacer una colaboración a la Asociación de Fomento de Turismo, que no olvidemos que la Asociación de Fomento de Turismo tiene su personalidad jurídica y es una asociación civil que trabaja y hace cosas y contribuye para lo que es todos los proyectos sociales y el fomento, lo que significa el turismo social. Ahí empezamos con esa tarea, con un monto aproximado de $7,000, que fue lo que se destinó para este monumento. Y bueno, eso después hubo con el correr de todos estos años, hubieron algunos inconvenientes, después no se dejó de la idea, se dejó por ahí, el señor fallece, y quedó todo como todo proceso, queda pendiente como tipo congelado del tiempo. Las administraciones anteriores de Fomento intentaron hacer algún movimiento y después tampoco hubo suerte con otro escultor que había en Pan de Azúcar, que también fallecido hace pocos días. Y bueno, y yo entro a Fomento de Turismo como presidente, como te digo, de manera un poco accidental, porque era vicepresidente y la presidenta del momento está con certificación médica. Y bueno, y me entero que está este dinero ahí en nuestras arcas, custodiado por Fomento de Turismo, ¿está? Y bueno, y la directiva que está, que con mi compañero, como Princesa, Carlos Fuentes, está Leticia Cabral, hay varios compañeros que decidieron, bueno, vamos a hacer algo, y yo digo, bueno, este dinero está disponible, está en las arcas nuestras, vamos a hacer la idea, vamos a tratar de lograr lo que se intentó hacer hace casi 10 años, y bueno, tuvimos la suerte de conseguir un escultor de nuestra zona, Washington Cuadrado, que la verdad es un genio, porque le hemos dado la, depositado esa confianza, que él nos dijo, bueno, mira, yo me animo, yo lo hago, incluso hasta por un dinero muy accesible, que para nosotros, te podrás imaginar que dinero nuestro no tenemos, dependemos de los socios, que son pocos, y bueno, y había que tratar de que ese dinero fuera un destino del cual fue proyectado. Hoy nos encontramos que el monumento ya está acá, por suerte está todo pronto, y es algo que para Fomento y Turismo, y en realidad la ayuda que hemos tenido incondicional del municipio de Piriápolis, porque no puedo dejar de reconocer el consejo entero en pleno del municipio de Piriápolis y su alcalde, René Graña, cuando le planteamos la idea de hacer un evento de este tipo, dijo, muchacho, esto es de Piriápolis, yo voy a participar con ustedes, vamos a hacer todo lo que sea necesario, vamos a poner el personal a disposición, vamos a poner la maquinaria a trabajar, y bueno, y ahí empezamos con todo este proyecto. También quiero destacar algo muy importante, más allá de que todo el municipio nos ha dado un apoyo incondicional, es la gente que ha venido a trabajar de manera voluntaria, constructores de nuestra zona, que son constructores de años, como Carlos Rivero, como Bodanovich, Milton Mira, gente que son de muchos años en la construcción y vinieron a dejar sus tiempos, sus horas honorarias de voluntad, y siguen ahora trabajando, están ahora en este momento, ultimando detalles, y eso para mí es la mejor riqueza que puede tener esta ciudad, la de Piriápolis, que su gente, la sociedad, que ha dado todo para que esto hoy quede, y va a ser, creo que va a dar un antes y un después. Creo que ahora, a partir de mañana, este monumento que va a significar para todos los obreros, ¿no?, para todos, es una representación general de lo que significa lo que hoy Piria quiso hacer en aquella época, ¿tá? Que estamos hablando ya más de 130 años, y hoy lo vamos a restablecer y darle la importancia que se merece para toda la sociedad en su conjunto, y más allá de discrepancias, más allá de diferencias que tengamos con la sociedad, que es así, pero esto nos va a unir y que es lo que va a representar a Piriápolis. Alejandro, por último, se elige un día especial, este 132 aniversario de Piriápolis. ¿De qué manera justamente va a ser? ¿Se va a estar realizando esta actividad? ¿Se va a descubrir el monumento? Sí, es el justamente un año más, un aniversario, 132 años, que también vamos a tener, no olvidemos, a pesar de la inauguración, la reinauguración, vamos a tener ferias gastronómicas, van a haber danzas de colectividades que fueron las inmigrantes de acá, de las gallegas, italianos, armenios, rusos, hasta yugoslavos, croatas, que son los que, por un lado o por otro, hicieron que este Piriápolis se empezara a llenar de personas de distintos lugares, y va a ser una fiesta, la verdad, que va a ser con una feria gastronómica, y a su vez, lo que significa el llamativo de que esto es algo típico de nosotros, y lo queremos hacer mañana mismo, con todo completo, bueno, y la idea es que la gente se sume, venga, participe, y que sea para toda la familia, y la verdad, quiero destacar también una colaboración de esto, que gracias a nuestra amiga princesa, pudimos hacer la coordinación con Juan Carlos López, que vino aquí a Piriápolis, y nos dio una mano, y nos dijo, mirá, vamos a hacer esto, yo consigo las cosas y los voy a traer y los voy a ayudar. ¿Bien, a partir de qué hora? Va a ser a partir de las 19 horas, y va a ser como hasta la medianoche seguramente, porque viste que entre una cosa y otra, pero va a estar muy lindo, más el tiempo nos va a acompañar, ya hemos visto que viste con todo lo que nos ha pasado, que todos los días de lluvia, pero mañana dan buen tiempo, buena temperatura, y bueno, y los esperamos a toda a todo el departamento, porque por más que estemos acá en esta zona oeste, esto también es lindo para que otras zonas del departamento vengan y vean lo que significa nuestra ciudad, que es el segundo balneario más importante del país, y que nos sentimos con orgullo y ser gran parte de este hermoso departamento como es Maldonado. Bien, Alejandro Iglesias, presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña y que ha sido quien ha generado esta instancia aquí puntualmente, Mar Arévalo, esta instancia de entrevista en Piriápolis. Yo agradezco, sí, la de verdad reconozco la directiva que tengo ahora, que de verdad soy uno de los más, el más joven, no es porque sea amigo, soy el más joven en experiencia, ahí tengo gente que tiene mucha experiencia, me ha dado la oportunidad de que yo pueda sentir algo, una emoción, porque soy nacido, criado, mi vida se desarrolló en esta ciudad, y hoy tener orgullo de presidir la Asociación de Fomento y Turismo, que es la más antigua del país, y que ha sido es una asociación emblemática, porque estamos en un lugar emblemático, para mí no es una elección importante. Muchísimas gracias. Jorge, cerramos desde aquí, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Saludos, chau.